Primero vamos a hablar un poco, vamos a presentar al invitado que es ya conocido por la audiencia, es el ingeniero naval Jorge Rosa, miembro de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay, un querido compañero que siempre tiene cosas interesantes para decir y aporta ideas importantes porque es un compañero que piensa, que estudia y que siempre consideramos que es muy interesante escucharlo. Y tenemos otro invitado que no sé si va a llegar a tiempo para la audición, que también es bien conocido de la audiencia, que es Mario Teddy, que está en Montevideo, y que si puede venir nos va a contar un poquito sus últimas aventuras con el Instituto Nacional de Colonización. Primero vamos a hablar de algo que es una cola que quedó del programa pasado, que estuvo bastante movidito, como si los oyentes que lo escucharon recuerdan, seguramente estuvo bastante movidito, hubo discusión acá. Y vamos a leer un intercambio de correos que tuvimos con uno de los invitados, con Diego Pons, porque estuvimos discutiendo, entre otros temas, el tema de la inversión o del gasto en el país en investigación científica o innovación, que quedamos de acuerdo que es lo mismo. Entonces, Diego me manda un correo, ¿se acuerdan que habíamos quedado de averiguar porque teníamos una discrepancia en la cifra, que estuvimos ahí, no teníamos una solución concluyente en el momento del programa? Me manda un correo que dice lo siguiente: la universidad gasta US$25 millones al año entre CSIC y dedicación total, docentes investigadores a tiempo completo. Pero se estima que el gasto anual es de 40 millones al año total en la UDELAR, considerando otros rubros internos. Además está la ANI, US$25 millones de dólares al año, si recuerdo los números de William, y el INIA, que tiene un presupuesto considerable pero que desconozco, más lo que Antel, UTE, OCE, etcétera, gasten en proyectos que se puedan considerar de investigación. Los montos de los privados, industria farmacéutica, Instituto Pasteur, etcétera, no son conocidos. Fuentes del CSIC me dicen que en relación al PBI el gasto nacional de investigación se estima en casi 0,8-0,9% del PBI, con una franca mejora en montos en bruto y por ciento del PBI post-crisis, en particular en los gobiernos del FARC. Hay que entender que gastar a lo loco, aun si pudiésemos, no generaría una respuesta proporcional en productividad. Lleva décadas formado un investigador y perdemos muchos en la emigración que busca mejores oportunidades técnicas y económicas en otros países. En cuanto tenga más cifras, las mando. Bueno, estas son todas lo que me mandó Diego. Yo anduve buscando ahí por internet. No, no encontré mucho más datos, tampoco encontré lo que dice Diego, pero bueno, los tomamos por bueno, por supuesto. Y le contesto lo siguiente: Isma y Diego, este es el artículo de la prensa en que me basé, porque yo había dado una cifra, ¿no? Esa cifra la había dado Edgardo Rubianes, presidente del directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Este es el artículo de prensa en el que me basé, sigue lo que yo le contesto a Ismael y a Diego. De todas formas, el 0,8% del PBI son como 260 millones de dólares. Y ahí no se llega de ninguna forma, por más que los números fueran cuatro veces los que dice Rubianes. Otro dato, si hay 1.300 investigadores registrados, cosa que dice Rubianes en el artículo ese de La República, que está bastante mal redactado, pero bueno, eso queda bastante claro el artículo, ¿verdad? A 25 mil dólares por año, creo que en general no ganan más que eso, contando aporte a la seguridad social y 14 sueldos, estaríamos en unos 35 millones de dólares. Ahora, si el país está invirtiendo, gastando realmente los 260 a 300 millones de dólares, hay que echar a Rubianes por idiota, porque está dando cifras. Otro sí digo, en el tema de la, entre comillas, eficiencia, estaría incluido triplicarle, un ejemplo, el sueldo a los investigadores y crear así una bomba de succión para que los que están en el exterior vuelvan al país. Y bueno, y por supuesto para que no se vayan los que ya están en el país. Así como los que se nos llevan los cerebros no pagan por su formación, nosotros podríamos hacer lo mismo. Bueno, yo veo que el tema, digo, sumando los 24 millones de dólares que dice Rubianes, que figuran en el presupuesto, que sí, que figuran, nosotros lo hemos chequeado y sí están, y sumando aún 40 millones de dólares que dice Pons que gasta la universidad, son 64, y aún sumándole más cosas, digo, no va a pasar. No, o sea, no cambia esencialmente el sentido de las cifras que nosotros dimos. O sea, un 0,2% del Producto Bruto Interno son 70 millones de dólares aproximadamente. Así que estamos en 0,2, capaz que se llegue a 0,3% del Producto Bruto Interno. Y ya dimos las cifras con la comparativa internacional, en la cual dijimos que Brasil anda en el 1, Argentina he visto cifras distintas, pero entre 0,44 y mucho más, pero no sé. Y bueno, y los países que invierten más en el mundo, que son los más avanzados en desarrollo humano y en tecnología, como los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Israel, qué sé yo, andan como por el 3% del Producto Bruto Interno. Y además tenemos que tener en cuenta otra cosa, que es esto es un cifras relativas al Producto Bruto Interno. Un país como Uruguay, para hacer algo de investigación significativa, tendría que gastar aún más, porque el 3% de nuestro Producto Bruto Interno es una cifra muy pequeña comparada, por ejemplo, con el 1% de Brasil. O sea, y la investigación no es un problema de que si yo gasto menos, investigo menos, y si gasto más, investigo más. Hay que crear masas críticas y bueno. En fin, creo que el tema no. Yo por lo menos no tengo elementos para. No sé si tú tenés No, no, no. algo para agregar en esto. En esto específicamente no. En general, sí. Un país que tiene plena ocupación de recursos desarrollado, ese país no existe hoy. ¿Por qué? Porque los países desarrollados tienen una desocupación del orden del 10%, 8% Francia, 10% Estados Unidos, 7 y pico Alemania. Si estuvieran con plena ocupación de recursos, tanto de capital, que tampoco la tienen, porque el tema del capital hoy es dramático en los países desarrollados. Y bueno, sentimos los coletazos acá. Solamente el aumento en la producción se puede dar a través del aumento en la productividad, a través del cambio técnico. O sea, un país plenamente desarrollado con ocupación de recursos 100% solo puede crecer si, y solo si, innova. Esa tasa de innovación, históricamente, siglo XX, mediciones groseras pero ciertas, oscila entre 1,7 y 1,8% anual, ¿no? Es la tasa que puede crecer el mundo desarrollado con plena ocupación de recursos. Es una tasa de innovación que también, digamos, no había muchos economistas o filósofos que decían que las innovaciones no siguen una línea ascendente, una línea recta, sino que es más bien por ondas, que de repente había algunos inventos madre que hacían que se disparasen otros y después la cosa se aquietaba un poco. Schumpeter, ¿no? Ahora, un país subdesarrollado, si bien es importantísimo el innovar, el formar técnicos, etcétera, etcétera, tiene necesidad y crece a tasas muy superiores a eso, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven el caso chino, por ejemplo, 10%. ¿Cómo se explica si el cambio técnico es 1,8 que ellos crezcan al 10%? Primero, tienen recursos ociosos. Ponen más gente a hacer lo mismo que antes no hacía nada o hacía algo a una muy baja productividad. Por ejemplo, sacarlo de la tierra trabajando con arado madera y con alguna fábrica, ya está. Ahí hay un boom en cuanto a productividad. Segundo, copian técnicas, ¿no? Eso le permite durante decenios mantener tasas de crecimiento muy por encima del mundo desarrollado. Eso le permite crecer a todo el sudeste asiático a tasas muy fuertes, que no tienen que ver con la innovación en sí, sino tiene que ver con copiar cosas que se hacen en otro lado, ¿no? A medida que un país se acerca al desarrollo, su tasa de crecimiento depende mucho más del tema de la innovación, ¿no? Acá, para de alguna forma satisfacer las necesidades de los uruguayos de vivienda, de alimentación, de salud, etcétera, etcétera, no tenemos que innovar mucho, tenemos que hacer las cosas mejor, la sabemos, no hay que innovar mucho. Ahora, sí, yo pienso que es una responsabilidad de toda la humanidad, como un todo, el poner el hombro en eso, porque nos va a todos la vida en eso. No sé, la penicilina la inventó Fleming, pero ¿cuántas vidas salvó? Y Uruguay, si hubiera puesto su granito de arena, bien hubiera estado, ¿no? Y tenemos científicos desperdigados por todo el mundo. Eso es la otra cosa, ¿no? Es decir, la fuga de cerebros que continúa, el drenaje del tercer mundo por parte del primero continúa, y no tiene visa de parar. Y hay mucha gente que se forma. Hace poquito estábamos hablando del tema de los médicos en Venezuela. Están los médicos cubanos, por suerte, porque si no, en la salud en Venezuela no prácticamente no existiría, porque los tipos se forman y se van a Estados Unidos. No, y acá digo, ¿cuántos conocemos nosotros, muchachos jóvenes que estaban esperando o están esperando para recibirse para irse, ¿no? Uh-huh. O sea, se reciben y prácticamente al otro día se van. Y eso es un regalo que le hace el mundo subdesarrollado, al mundo desarrollado, que creo que hay algunos intentos de cuantificarlo. Yo no los conozco, no lo he estudiado. Entonces estamos muy acostumbrados a aceptar el tema, bueno, está bien, sí, porque le pagan más. Y éticamente yo no lo comparto, ¿no? Yo no lo comparto, estoy dispuesto a dar la pelea en el buen sentido por eso. Es un problema de ideas en el fondo. Uno por 5 horas más, si no termina trabajando, yo qué sé, en el Himalaya. No, señor. Hay valores en esto que son básicos. Hay una ética de la izquierda, del estudiante y del profesional. Amigo, yo no sé, ya estás a altura, ¿qué querés que te diga? Bueno, debería haber, no es una ética, con mayúscula, no es una ética, porque la ética esa no es referida a la época, a las circunstancias, pero existe, ¿no? Y bueno, yo está absolutamente desvalorizada, o vamos a decir la verdad, la ética que existe es la ética neoliberal. Es la ética del neoliberalismo. Claro. Es la que prima, es la que está, y está en la cabeza de la mayoría de nosotros, del gobierno también. Entonces se ve como naturales cosas que no son naturales, ¿no? Y bueno, yo estudié de médico y trabajé en Cuba, y claro, cuando vine acá el choque fue muy grande, ¿no? Uh-huh. Entonces, no fue la única razón para dejar la medicina, pero pesó mucho esa razón. La verdad que la formación que nosotros recibimos allá era totalmente distinta, iba dirigida a objetivos distintos. Y yo me acuerdo que ya cuando yo estaba, se llevó adelante un... Este tema es muy interesante porque es de Cuba, pero es un tema que tiene que ver con el Uruguay, con todo el mundo, ¿verdad? En los años 70, me acuerdo, fin de la década del 70, sería 77, 78, cuando ya estaba precisamente terminando la carrera ya, Fidel lanzó la consigna de que Cuba tenía que ser una potencia médica mundial. Y lanzó una política de formación masiva, no solo de médicos, de cuadros de la salud en todas las etapas técnicas y, bueno, también por supuesto de médicos. Y no solo en lo que era la prevención, el tratamiento, sino también en la investigación científica. Y la revolución concentró una cantidad de recursos y de esfuerzo en eso, recursos que iban desde locales fabulosos, ¿no? Para lo que eran las posibilidades cubanas, por supuesto. Y además de fomento de que los jóvenes se dedicaran a trabajar, a formarse en el área de la salud, pero además con un criterio selectivo, o sea, no se trataba de tratar de seleccionar a los jóvenes políticamente y también desde el punto de vista de su rendimiento escolar más alto, que se dedicaran al área de la salud. Entonces, el resultado de eso fue, pero claro, les hacían firmar un compromiso que por un número de años, yo ahora no tengo los detalles en la cabeza, pero por un número de años tenían que estar dispuestos a ir a donde la revolución los mandara, ¿no? Cosa que ya existía en Cuba, pero ahí creo que se hacía firmar un compromiso explícito al iniciar la carrera, ya fuera técnica o el técnico médico o la carrera de médico. Y Cuba pegó un salto enorme. En los próximos 10, 12, 14, 15 años. Y es lo que está pasando hoy en Venezuela, que hay varios decenas de miles, ¿eh? Son cifras realmente, solo de médicos, tengo entendido que hay más de 20.000, que es una cifra Médicos cubanos. muy importante. Por lo cual Cuba está recibiendo una cantidad de dinero que se materializa básicamente petróleo, y que es increíble, pero acá se maneja con desprecio como si fuera un regalo que le hace Venezuela a Cuba, lo cual, y no es absolutamente falso eso, porque digo, son recursos que si Venezuela lo saliera a buscar en otro lado, pues no los encuentra, ¿verdad? Y acá tenemos la vergüenza nacional esta de que hacen un llamado para anestesistas pagándole 5 o 6 mil dólares mensuales y no se presenta ninguno, se Porque presentan dos. poco atractivo, sí, claro. Ahora, ¿cómo le dice eso uno a un trabajador, no? Cuando sabemos cuál es el salario promedio vigente en muchas ramas de la industria del comercio, ¿no? Son 7, 8, 9, 10 y ya es mucho. ¿1.000 pesos, no dólares? Que 120 mil pesos es poco atractivo porque en el mutualismo ganan el doble, 240 mil pesos. Son salarios de jugador de fútbol. O sea, yo no es que esté No, es mal, jugador de no es que fútbol esté en mal. Europa. Acá no, No es pero que en yo no Europa ni digo, ahí. el problema es que es tanta la distancia entre un salario promedio y ese salario. No esté mal, yo no digo que esté mal el salario que gana el anestésico quirúrgico. Lo que rompe los ojos es la distancia y esa diferencia en la distribución del ingreso y en la calificación de las actividades, ¿no? En lo que cada uno vale. Eso es lo que la injusticia de ese tipo de situación, digamos de 20 o de 25 a 1. Eso es lo que no se puede tolerar, eso es lo que a la gente le choca y por eso es lo que tenemos que luchar y trabajar para hacer una sociedad, no que ganen todo lo mismo, pero por lo menos dentro de marcos de decencia, tanto para abajo como para arriba. Incluso si nosotros, digamos, si hacemos un escalafón y subimos 10%, 10%, un escalón, cada escalón 10%, cuando en el séptimo escalón duplicamos el sueldo. en el 14, en el 14 escalón lo cuadruplicamos. Para llegar de los 6, 7 mil pesos promedio que gana un trabajador en el comercio a los 240 que gana un anestesista en el mutualismo, bueno, es un disparate eso, es un disparate, ¿no? Entonces está mal, y cuando está mal, hay que hacer algo. Porque si está mal y no hacemos nada, lo que va a pasar es que va a estar peor. Es posible que la solución no venga de los anestésicos quirúrgicos. Tiene que venir de otro lado. Sí, la verdad que de ahí no va a venir. De ahí no va a venir. Seguro que no. Bueno, yo creo que... Bueno, acá tenemos... Llega en este momento Mario Teddy. Y... así que vamos a preguntarle un poco a Mario. ¿Vos estás ganando 240 mil pesos por mes, Mario? No, pero el día es bastante. Buenas noches, Mario. Como saludo para usted y bueno. Pero eso capaz durante el año, ¿vos decís, Julián? No, estamos hablando de los anestésicos quirúrgicos, que no quieren trabajar por 112 mil pesos en el Pereira Rosell porque ganan el doble en el sector privado. Por eso te preguntaba un poco en broma, ¿no? Bueno, llega Mario y a Mario en principio le vamos a preguntar un poco, ya dijimos nosotros en el último programa como más o menos las cuestiones, las características principales del acuerdo que ustedes habían logrado con el Instituto Nacional de Colonización. Así que la pregunta era un poco que digas muy brevemente esos puntos fundamentales y bueno, después cuál es la perspectiva que ustedes le ven y qué piensan hacer a partir de ahora, ¿no? Y bueno, digo, lo principal, digo, después de todo es llegar al acuerdo que tanto buscamos, ¿viste? Fue después de 3-4 años de que se demostró que se podía trabajar y que teníamos capacidad. Por ahí no era tan como por ahí muchas veces argumentaba el instituto de que en Bella Unión muchas veces estaba para el relajo y lo que menos se quería es trabajar. Se llegó a un acuerdo que después de en general, como te voy a explicar, el acuerdo era de que teníamos que salir de la fracción cuando se decretara el lanzamiento del antiguo colono. Es una salida simbólica, digamos. Sí. O sea, para que el instituto resuelva el... Bueno, pero digo, sí. Sí, sí. Bueno, sí, es así, viste. El precio de la renta sería, el precio del pastoreo sería no excedería el precio de lo que es la renta, medio como que quisimos hacer de esa forma, porque después por ahí se corren mal las cosas y se termina aumentando el precio de los pastoreos. Y bueno, digo, en general fue eso, viste. Está bien. Y una parte para arroz, pero con rotación. Sí, el instituto quería por ahí sacar de ese campo que de por sí para 3 familias ya es chico, una parte para hacer arroz, y bueno, la negociación quedó que sí, que se hacía arroz. Al levantar la cosecha de arroz, el campo volvía a nosotros para seguir siendo explotado, y bueno, y cuando sacaran la cosecha de arroz, que se hiciera una pradera, que en definitiva es lo que no sé si es la ley de colonización, dice eso, cada vez que se explote con arroz, al levantar arroz, se tendría que dejar la parcela, dejar una... ¿Cada cuántos años de planta arroz? Creo según que... Según ese esquema, ¿no? Sí, según ese esquema serían 2 años 30 hectáreas. A los 2 años se cambiaría para otro 30 hectáreas, y bueno, y el último año, los 6 años, serían los dos últimos años, esos 6 años de rotación, ¿viste? Después empezar de nuevo. Sí. Por el primer campo, capaz, ¿viste? Nosotros hablamos, digo, los primeros 4 o 6 años a más no se llegó, y ojalá que bueno que tengamos suerte de que lleguemos hasta allá trabajando y eso, ¿viste? Está bien. Así que ustedes lo que han hecho hasta ahora ahí es ganadería de carne y de leche. ganadería de carne y de leche. La parte de lechería, como saben, los precios estaban bastante jodidos de lechería, y bueno, la parte de lechería, digo, más bien la hacemos porque nos gusta, ¿viste? Somos lechero y bueno, después lo ayudamos, y lo principal entrada de ir a algún recurso es el ganado de carne, ¿viste? Y la lechería, bueno, capaz que ahora, después del primero o segundo año donde haya mejores pasturas, por ahí se levanta la cantidad de litros de leche que se ha estado remitiendo, y por ahí pasa a ser más importante dentro de la explotación. Y se ha sumado más gente ahí a la... se ha formado una pequeña cuenca ahí, ¿no? Sí. En Eduardo Acevedo. El Eduardo Acevedo, sí, y además en todo el departamento de Artigas, ¿viste? Hoy por hoy creo que se está llevando leche a Indulaxa, que es una industria, unos mexicanos que está en Salta, aproximadamente entre 60 y 70 productores de todo el departamento. Especialmente en la colonia Eduardo Acevedo serán aproximadamente 9 productores. 3 nosotros y después 6 productores más que puso el mismo colonización, ¿viste? Hacer lo mismo que más o menos nosotros estábamos haciendo. Está bien. ¿Y qué piensan hacer a partir de ahora? Y bueno, Seguir en lo que estamos, capaz que de repente hacer alguna pastura en la medida que nos dé el bolsillo, digo, con un poco más de tranquilidad, hacer algún reparto más del campo con alambres eléctricos, y bueno, digo, hoy por hoy sería eso, en los próximos, el primero y segundo año sería eso. Y bueno, ahora tiene una perspectiva por lo menos de 2 años de tranquilidad, porque realmente, por supuesto, hasta ahora estábamos en realidad no sabían si la semana que viene les iba a caer un cerdillo. Sí, eso era una espada de Damocles total, siempre en la cabeza, ¿viste? Ya de por sí hoy es difícil trabajar en el campo, ¿viste? Más allá de que estamos en un momento que los animales, como hablábamos hoy, están valiendo un poco más, digo, pero eso es transitorio, estábamos seguros, te da una tranquilidad de hacer alguna inversión y de alguna pequeña inversión que no deja de ser importante cuando sos chico, ¿viste? Es importante en dinero y eso, y bueno, esperemos de que esta tranquilidad pase más allá de los 2 años, ¿viste? Porque, digo, durante 2 años estamos en calidad de pastoreo, ¿viste? Después, según palabras del propio presidente, según cómo se porte, queda, no lo sacamos, ¿viste? Esto te reproduzco lo que el presidente mismo dijo. Según cómo se porte. Así, con esos términos nos dijo, ¿viste? Y bueno, por ahí, qué sé yo, habría que a veces mantener la cabeza agacha, porque en definitiva lo que uno busca es quedarse con el campo, ¿viste? Tratar de trabajar, pero tienes que aguantar estas cosas, ¿viste? Bueno, la realidad es dura. Sí. La realidad es dura. Bueno, yo, como tenemos permiso para seguir de largo, pienso que yo le pediría a Jorge que hable un poco del concepto que tiene de la participación del Estado en la economía. ¿Sabes qué pregunta grandota? No, pero yo sé que vos tenés algunas ideas como para decirla, exponerlas en 10, 15 minutos y después pelotear un poquito a ver qué opina Mario también de eso. Y bueno, ¿y qué opino yo también? Está bien. Participación del Estado en la economía. El Estado... El Estado no sirve para nada, vamos a empezar claro. Por el principio. El Estado es pura cagada y sale todo mucho más caro y está lleno de burócratas, ¿no? Sí, bueno. También eso también. El Estado... Eso es un poco la versión oficial. Es un mal necesario, pero no hay otra cosa que lo pueda sustituir. Entonces también está mal decir que es un mal necesario, porque es quien de alguna forma nos representa a todos... Y le compete en funciones que alguien necesariamente las tiene que hacer, ¿no? En la época, mirá dónde me voy, previa a la Revolución Francesa, era prácticamente casi todo privatizado, hasta la administración de justicia, los cargos de jueces se remataban, por supuesto las cortes, lo que vendría a ser el parlamento, también se remataban, se compraban. Lo que tenía el Estado era el poder estático, el ejército, las aduanas, las fronteras y los impuestos. Y para hacer eso recaudaban impuestos. Hoy por hoy tenemos sociedades que son más o menos capitalistas todas. Algunas son más mixtas, otras son más socialistas, pero todas tienen algo de capitalismo. El capitalismo lo que hace es apropiarse de la plusvalía, del mayor valor generado en la producción. Existe para eso, acumula. El capitalismo lo que hace es acumular capital. El Estado se puede financiar por vía de impuestos, le hace IVA, IRPF, impuestos de aduana, impuestos municipales, etcétera, etcétera. O se puede financiar apropiándose directamente de esas fuentes de plusvalía. En la medida que se apropia de fuentes de plusvalía, puede bajar los impuestos y puede independizarse de la burguesía. A ver, perdóname una cosa. Vamos a decir un poco qué es la plusvalía, porque muchos oyentes pueden saber, pero algunos otros pueden no saber. Bueno, vamos a hablar plusvalía absoluta, plusvalía relativa. Plusvalía... No, pero yo diría... Perdona, entonces me meto yo la cuchara. Dale. Plusvalía podríamos definirla como el producto social excedente, o sea, lo que se produce por encima de lo que se necesita para subsistir el trabajador, para reproducir la fuerza de trabajo, para generar... No, no, es el concepto general. Es eso. O sea, hay un mayor valor en la producción que se agrega, si no el capitalista no la produciría, organiza la producción, paga sueldos, compra máquinas, ¿para qué? Para ganar un peso, ¿no? Si no ganaba ese peso más, no lo hacía. Eso es la plusvalía. Es algo que agrega el sistema de trabajo, el sistema de producción agrega ese valor. Ese valor le llamamos mayor valor, es plusvalía. Esa es la traducción, digamos. Hay muchas formas de plusvalía. Una de ellas, la que más nos afecta en este momento a nosotros en nuestra... digamos, nuestro discurso, es la renta. Hay una plusvalía que toma forma de renta. La renta no tiene que ver tanto con el mayor valor, sino con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, renta de la tierra. El compañero acá tiene una idea de lo que es renta de la tierra. Es lo que le paga al dueño uno que le arrienda al campo. Eso le llama renta, ¿no? Pero hay renta de una explotación minera, ¿no? Hay una renta del petróleo, una renta del hierro, hay renta de todo recurso natural que se produce una renta, que es el costo de producción con respecto al costo de venta. Eso le llamamos renta en este caso. Si el Estado pudiese apropiarse de parte de esa renta, podría financiar su presupuesto sin impuestos, ¿no? Eso es lo que pasaba en un país socialista, ¿no? Para hacerles una idea, a compañero capaz que no tiene por qué gustarle, pero la renta a la tierra, Willy el otro día lo calculó, es muy fácil de hacerlo según los cálculos del Ministerio de Ganadería, que andan unos $100 promedio la hectárea, $105 promedio, 16 millones de hectáreas productivas son $1.600 millones, y eso es más o menos, a ver, no me quiero equivocar, 25% del presupuesto nacional. El presupuesto nacional, ahora que se está votando en el Parlamento, no, perdón, son 3.000 y pico millones de dólares, 4.000 millones de dólares. No, mira qué presupuesto ahora, creo que está por los 8. 25% del PBI, me parece sí, mucho. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí, porque sí, subió, ha ido subiendo todos estos años, y además en la medida que el dólar bajó, el presupuesto está presionado. Bueno, de todas formas, es una parte muy significativa del presupuesto, esta forma de renta. Es lo que hace Argentina tratar de apropiarse de la renta con el tema de las detracciones, Y en el una caso parte, de ¿no? una parte. Que yo creo que ya a esta altura es más bien chica, pero igual es una parte Es una, significativa. claro, y eso le permite a Argentina, al gobierno argentino, a depender menos de los impuestos que cobra la gente por IVA, por esto, por lo otro, y hacer una política más agresiva en las cosas que le interesa fomentar, ¿no? El tan manido aspecto del espacio fiscal, hay que tener un espacio fiscal para poder hacer aquellas cosas que uno quiere, por ejemplo, invertir más en educación, más escuelas a tiempo completo, más de esto, más de lo otro, bueno, pero eso es plata, ¿de dónde sacamos la plata? Si subimos el IVA nos comemos para adentro, o sea, hay que buscar formas alternativas. La forma que promovemos algunos es que el Estado intervenga en la economía. No que se apropie directamente la renta que produce otro, sino que intervenga como actor en la economía, produzca él la ganancia, la plusvalía, y se la apropie. Eso parcialmente pasa. Entre Antel, UTE, ANCAP y alguna otra empresa más rentable del Estado, Sí, Banco financian parte República. del presupuesto, Banco República, promediamente unos 500 millones de dólares al año, ¿no? No es poco. Pero podría incrementarse mucho más si el Estado se atreviese a hacer cosas que deja librada la actividad privada, ¿no? Eso le permitiría bajar impuestos. Sí, pero eso no es malo porque el Estado es ineficiente. El Estado es ineficiente. El Estado de repente a veces es un elefante en un bazar. Entonces, a veces, prácticamente, yo diría Yo siempre, me pongo en Daedo, ¿viste? no, O en Emiliano Cotelo, siempre ¿viste? habría que sacarlo de las pequeñas cosas. Yo no concibo una peluquería que sea estatal, un peluquero, un diarero o un Mira, taximetrista. yo en Holguín me cortaba el pelo El en la pequeño peluquería que era de comercio, esta. la pequeña producción agropecuaria, ¿no? Una gran empresa donde nadie sabe quién es el dueño. No hay ninguna diferencia entre que sea el Estado o que no sea del Estado. Eso ya, hay teorías sobre eso muchísimas. De la sociedad postindustrial de Kenneth Galbraith, donde veía que la gerencia se iba apropiando, más allá de que hay accionistas supuestamente, la gerencia iba tomando el mando de la empresa, porque sabía hacer las cosas, y el accionista pasó a un plano absolutamente secundario. En una empresa monstruo, grande, transnacional, la empresa marcha porque tiene controles, porque tiene una serie de reglamentos internos que la hacen funcionar, y mucho más ahora con el cambio técnico, con la computadora, con internet. Tú me decías el otro día del tema de la primera balanza, segunda balanza, tercera balanza, hay una cámara por ahí, y el tipo que controla eso puede estar en China y está viendo lo que pasa en el frigorífico, y si hay 100 gramos que se van para allá, se prende una luz roja, ¿viste? Sí. O sea, el tema del control en la gran empresa hace que no haya diferencia entre una empresa pública y una privada. Si no, pregunten a los chinos. Tanto que se habla de China, el premier chino dice, China marcha bien si las empresas públicas chinas marchan bien. Y ahí tenemos el Chere Cucú andando por acá, y un montón de autos más que son todos estatales, ¿no? Y 25.000 cosas más, y muchas en asociación con empresas privadas, donde el Estado tiene la mayoría. En el caso del Chery Cucú, General Motors tiene el 34%. Después el 56% tiene el municipio de Shanghái y una acería que hay por ahí por la vuelta. Que debe ser estatal también. Que es estatal también, Sí. claro. Todas las principales empresas en todas las ramas de producción en China son estatales. Y la tierra, por supuesto, la tierra es social, no es estatal. No es del Estado, es de los campesinos. Divididos en comunas, cooperativas, libre entrada y salida, pero la cooperativa dice quién entra, quién puede vender y quién no, pero puede entrar. Y la tierra urbana también, la tierra urbana en la realidad lo que y es de los municipios. Lo que compra la gente es un derecho de usufructo por una cantidad de años. Ojo, que es lo mismo que pasa en Inglaterra. En Inglaterra vos no comprás un apartamento, comprás el lease, que le dicen. Pero bueno, no, el Estado en este caso es frecuentemente la corona de la nobleza, ¿no? Uh-huh. Entonces uno compra un lease que le quedan 30 años, que le quedan 50 años, que le quedan 80 años, pero es muy difícil que encontrar tierra, que uno como acá, uno va y compra y está comprando la propiedad de ese pedazo, ¿no? Sí, chico, sí, grande, sí, o mediano, pero no, por bueno. Eso en el mundo en realidad en muchos lados no existe. Y acá en algún momento debería dejar de existir. Pero y eso que tú decís de la propiedad inmueble, no solo la tierra. Vaz Ferreira, que yo sepa, muy carista no era, pero un nombre avanzada, decía que cada ser humano, más allá que de tener derecho, más allá de la reforma agraria, él decía, reforma agraria es un tema a discutir, pero lo que no podemos discutir es que cada ser humano tiene que tener un pequeño solar que sea de él para poder vivir, ¿no? Donde pueda poner una carpa y plantar una selga. Y eso está fuera de discusión, dice. Todo ser humano tiene que tener un pequeño solar para poder vivir con su familia. Pero eso lo decía Ferreira, principio del siglo XX, ¿no? Y eran los blancos y los colorados de aquella época. ¿Dónde quedó todo eso? ¿Dónde quedó? Es decir, que cada uno tenga su pequeño solar donde hacer su vivienda, ¿no? Porque sí. ¿Hay tierra acá para hacer eso o no? No, cuando hablamos, por supuesto que hay, cuando hablamos de la renta, en definitiva, la definición que dan los economistas clásicos, entre los cuales está Marx, pero otros que no son para nada socialistas, son no, Ricardo, Adam Smith, dicen la renta es un ingreso que percibe una capa social mientras duerme, ¿no? Claro. O sea, sin hacer nada, se come una parte importante de la torta de que se produce en la sociedad, y eso, el problema, ¿cuál es el problema de eso? Hay un problema de justicia, no cabe duda, uh-huh. Pero también es un problema económico, que toda esa torta, ese pedazo grande de la torta que se come esa capa social, se detrae, se saca de la producción, de la inversión, del empleo. Del entonces, trabajo de alguien. Hay que ponerle impuesto a los trabajadores o al capital que se invierte en la actividad productiva para financiar la renta, o sea, que esa gente pueda seguir percibiendo la renta, o dejar que se muera de hambre la mitad de la población. Pero es lo mismo cuando el Estado emite $1,000,000 de dólares en títulos de deuda. Alguien los compra. Claro. Ese alguien que los compra tiene derecho a cobrar 5% anual. La renta financiera. Es una renta financiera. Entonces son $50,000 por año. ¿De dónde sale esa plata? Sí. ¿No? Y sale del trabajo. Alguien está comiendo menos o está ¿alguien? Sin salud o sin educación o sin algo para que ese otro se apropie. Para que se apropie de esos $50,000. Y eso es una cosa que pasa todos los días y cada vez más. Y por eso que llegamos a tener crisis como tenemos, ¿no? Porque cada vez la parte de renta que va para el capital es mayor. El capital crece aceleradamente, exigiendo renta y cada vez más renta aceleradamente. Los miles y miles y miles de millones en bonos del tesoro, en derivados que se llaman, en acciones, etcétera, etcétera, es una torta que se calcula que ya supera 10 veces el PBI mundial. Ese dinero ficticio, ese dinero en papeles, en exigibles, está demandando renta permanentemente. Claro. Hay que pagarle. Y eso es el origen, en definitiva, de la crisis. Que hay que pagarle algo que es absolutamente impagable, ¿no? Solo el mercado de derivados, sacamos las acciones y sacamos los bonos del tesoro, son 613 mil 1.000 millones de dólares, o sea, en palabras gringas que son más fáciles, trillones. Acá decimos billones, ¿no? Billones, sí, 600. Son 613 más 12 ceros, creo. 600 millones de millones. 600 millones de millones. Bueno, son cifras que... ¿no? Pero, bueno, pero eso hay que pagar. Uno tiene papelito, tiene que ir al banco y cobrar por eso el interés. Y eso ahora es imposible. Y cuando vienen un pedacito insignificante de eso... estamos contentos porque acá quintillones, o como le quiera llamar, ¿no? San Bonillones, vamos a ponerle cualquier cosa de dólares, esas cifras que no sé, cuando viene un pedacito acá nos inunda. No sé. Entonces ahora estamos inundados, se funde toda la industria, se funde todo porque viene. Sube el precio de las casas, suben los alquileres, sube la carne, el arroz, todo. Seguro. Y además va a ser para siempre, porque cada vez que pasa es para siempre. Esto, mirá, que está tranquilo, que esto dura años, ¿eh? No dura para siempre, ¿no? Sí, sí. Y después viene un día que resulta, no, pero vos sabés que no. Que no. Se dio vuelta la tortilla. Y ahí terminamos todo con la rueda para arriba. Y tenemos otra vez. Y cada episodio de eso es un episodio que favorece la concentración de la riqueza. Porque ahí hay gente que gana, hay gente que pierde. La mayoría de la gente pierde. Pero hay alguna gente que gana. Sí, seguro. Eso es inevitable, ¿verdad? Seguro. Entonces, ¿y cómo hacemos con eso? ¿Qué hacemos, Jorge? Bueno, porque vamos, hasta ahora parecemos del MPP, ¿viste? El Estado siempre tiene... estaba leyendo el participante del MPP y hablaban del problema de la tierra, la concentración, todo bárbaro, ¿viste? Pero, el Estado tiene que ser un actor privilegiado en la economía, apropiarse de parte de esa renta generada, trabajándola, no dependiendo de... que le preste el fondo, le preste fulano, o le paguen los burgueses los impuestos, para poder ser independiente y tener, digamos, una cierta independencia en este mundo globalizado que le permita tirar línea para adelante. Porque así no sabemos, es decir, la inestabilidad, no solamente por el tema de las monedas, no solamente por el tema de las bolsas, las tasas de interés, los mercados de materias primas, o sea, es el signo del presente, ¿eh? Es una tremenda inestabilidad lo que está sucediendo en todos los países prácticamente. Entonces cada vez uno tiene, digamos, escenarios posibles que van de la A a la Z, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, lo único, quien puede, de alguna forma, apaciguar los ánimos y trazar líneas a futuro, es el Estado, ¿no? La guerra entre las empresas, hay varias interpretaciones sobre la crisis, sobre el papel que juega la competencia entre empresas, sobre el papel del cambio técnico, sobre el papel de la caída en la tasa de ganancias a raíz de la competencia, etcétera, etcétera, etcétera, pero todas tienen el mismo sustrato, ¿no? Que no sale de esto fácil. Esto queda, este tembladeral que tenemos hoy, permanece por un tiempo largo. Por suerte, nosotros somos un pequeño país de los más privilegiados del mundo en cuanto a recursos naturales por habitante, ¿no? Más allá de la pequeñez o no, por habitante tenemos recursos naturales que enormes comparados con el resto del mundo, ¿no? Sí, sí. Comparados con prácticamente con cualquier otro país, ¿no? Y como los recursos naturales están tendiendo a agotarse y valen más en relación a los manufactureros, tenemos una ventana ahí de oportunidad de capaz que sí, que un par de años más, que vamos a tirar bien, porque nuestras cosas hoy valen. ¿No? ¿Hasta cuándo? No sabemos, pero nuestras cosas hoy valen. El tema es que eso de más que sacamos hoy no termina en un banco en Holanda o en Suiza. Que el y tema que está terminando. Y o claro. Sea, porque digo, cuando sumamos los depósitos... Pero 18.000 millones de dólares... Es esa cantidad brutal, depositados en bancos de plaza, Y los uruguayos somos millonarios, todos. Pero no, pero además esos bancos, esa plata, en una parte, 7, 8 mil millones de dólares están prestados acá. De la mayoría de las familias al consumo, y le están sacando, yo he hecho el cálculo de interés, 1.000 millones de dólares por año. O sea, se están chupando de interés. Me puse el otro día a hurgar en el informe de estabilidad financiera del Banco Central, que están uh-huh. esos datos, ¿no? Cuánto la plata que está prestada. Entonces, gran parte de esa plata está prestada a la familia. La que está prestada a la familia está prestada a una tasa de promedio de interés del 37%. Sí, claro. De peso, moneda nacional. Moneda nacional que además aumenta el valor frente al dólar. Entonces, cuando hice el número, me quería morir, porque digo, entonces le están sacando al consumo. Lo que hablábamos, la renta. Bueno, esa está prestada, esa 8.000. El resto, todo colocado en el exterior. Uh-huh. Y la plata que tiene el Banco República, que digamos como reserva y como capital, está colocada en el exterior. Y uh-huh. la que tiene la reserva del Banco Central, están colocadas en el exterior. Como va el Banco Central, mira, moneda, casi toda dólares, un porcentaje de euro, yen, cosas. Y obviamente son todas colocaciones en el exterior. Entonces, se trae una masa enorme de plusvalía que se coloca toda en el exterior. Y acá estamos llorando por capital para invertir. Y no hay un peso para hacer un frigorífico nacional. Creo que tampoco hay voluntad política. No, no hay voluntad política. Pero digo, pero también te pone el argumento, sí, pero ¿y cuánto sale hacer un frigorífico? 100 millones de dólares, ponés, digo, no sé, pero por decir algo, ¿no? Y no es nada. Pero además, se puede comprar frigorífico en hecho. Decenas de millones, de miles de millones de dólares colocados en el exterior. Sin hablar de lo que tienen los uruguayos colocados en el exterior directamente, ¿no? Que según el banco del BICE, el Basilea, son como 9 mil millones de dólares. Sí, somos ricos y somos... Bueno, yo eso lo doy por perdido. Eso lo doy por perdido. Pero bueno, eso pero sirve para cuantificar uh-huh. el fenómeno de la fuga de capital y de la riqueza que genera el país, ¿no? Yo creo que digo, ahora lo van a grabar, ¿viste? Sí, no sé, acá no sé, Brasil aumentó pero la tasa. La ley ahora, supuestamente va a ser. Ajá. Va con IRPF. Con IRPF, sí. Está, sí, eso yo lo quiero ver. Yo también. Eso lo quiero ver. Es decir, que el que cobre afuera haga las liquidaciones al fisco de acá. Lo quiero ver. Si quisieran controlarlo, se puede. Sí, claro, puede cambiar la residencia el nombre también. Sí, pero paga impuestos allá. Ah, claro. No. El problema, digo, yo creo que no va. Pienso que no lo van a controlar, pero ojalá me equivoque. Pero si quisieran se puede, porque hace ya unos montón de años que los bancos tienen la obligación de registrar todas las transferencias. No, que la tienen todo registrada, Eso, entonces, digo, eso no. Ahora, y nos está quedando un minuto. Pero Oscar, yo quería seguir. El comandante Oscar dice que un minuto. Bueno, Mario, entonces, ¿estás contento? ¿Te vas esta noche para...? Volvemos para Bella Unión. Para Bella Unión. Y bueno, escuchando un poco el tema de usted, digo, un tema que es tan complicado para uno normal, pero que sabemos que en definitiva es el que más influye en todos nosotros, en nuestra familia, como es la economía y eso. Ahí. Pero se entiende algo lo que hablamos. Y la verdad es que se entiende poco, pero sabemos la importancia que eso tiene para nuestra familia. Capaz que si todos entendiéramos un poco más, no estaríamos tan mal como estamos, ¿no? Y bueno, lo que uno trata de hacer que se entienda, yo qué sé. Hoy me decía una persona amiga, no hables tanto de números. Sí, y bueno, sí. Pero ¿qué vamos a hacer? Pero hay tanto programa, otra cosa, viste que... Sí, capaz que... Tanta cosa de otro lado. Hoy Brasil subió la tasa 6% de ingresos capitales, a menos que vayan a poner una fábrica. Si vienen dólares a depositarse en un banco Brasil de afuera, les cobran 6% al ingreso. Bueno, cantidad de cosas que a veces digo, pasamos como para ser un país vivo con eso de las detracciones. Acá no cobramos detracciones, que vengan a plantar soya y mirar lo que tampoco, da ahí. Los resultados que se sobreexplotan los campos, que se. Y bueno, y nos consideramos vivos. Bueno, y vendemos los porotos, nos tenemos que ir hasta la semana que viene, estimados oyentes. Bueno, muchas gracias. Gracias a los invitados. Y ha sido un placer. Igualmente, un placer.